fugaz mirada en diagonal la información se dice mi alrededor flotando me alejo en dirección de aquella extraña figura del poder. Ahora lo vi en filmación, tu cuello huele de mágica, adolescente sin edad.